Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 25 de agosto. La Diputación Provincial de Cádiz ha resuelto la convocatoria de subvenciones para proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y se dediquen a la prevención de la violencia de género. Esta convocatoria ha estado dirigida a municipios con menos de 20.000 habitantes, entidades locales, autónomas y mancomunidades. El Área de Igualdad y Bienestar Social de la institución provincial ha aprobado ayudas económicas para 37 entidades con una inversión total de 56.000 euros. De esta forma ha sido aprobado un proyecto presentado por el Ayuntamiento de Ubrique. Se trata de un programa de formación para la igualdad de oportunidades con una cuantía de 1.120,90 euros. En las resoluciones favorables, la comisión evaluadora ha considerado la viabilidad técnica de los proyectos, su incidencia social, la perspectiva de género adoptada en cada iniciativa e incluso la redacción de los objetivos con un lenguaje no sexista. Otros temas de interés en el apartado cultural: este próximo viernes 28 de agosto el pintor Jorge Gallego inaugura la exposición de pinturas Cronografías. La muestra podrá ser visitada hasta el 9 de septiembre en un local situado en la Avenida de España número 51A, de lunes a sábado de 11 a 2 y de 7 a 10 de la noche y los domingos de 11 a 2 de la tarde. La exposición está comisariada por los ubriqueños José Luis Mancilla y José Miguel Chacón. La obra de Jorge Gallego es conocida por el público ubriqueño a través de los reconocimientos conseguidos durante sus participaciones en el concurso de pintura rápida y en el certamen regional de pintura. Por otro lado, y como ya les adelantábamos ayer, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público el cartel anunciador del concurso de cómics denominado La Vuelta al Cole, una iniciativa dirigida a alumnos y alumnas de primaria a los que se les invita a crear un cómic cuyo tema será libre. En la jornada de hoy, la Oficina Municipal de Turismo y una de sus técnicos, Laura Calvente, ha ampliado esta convocatoria para la realización de cómics dirigida a los menores y que tiene como objetivo el fomentar las compras del material escolar de cara al inicio del nuevo curso en los comercios ubriqueños. Bueno, de nuestro trabajo dentro de la Delegación de Comercio se trata de eso, de bueno, pues de apoyar al pequeño comercio local, de que las compras se realicen aquí en Ubrique, y en este caso, pues eso, la vuelta al cole, la hemos enfocado la campaña fomentando sobre todo el comercio, la compra de ese material escolar, ¿no? Pues en las librerías y papelerías locales. En este caso, pues son 9 papelerías y librerías las que hemos contabilizado en Ubrique, y todas pues han aceptado el participar en esta campaña. Para ellos pues no supone coste alguno, tan solo el aceptar que esas láminas, las láminas que se entregarán en las papelerías, pues poder que ellos las entreguen a sus clientes, ¿no? A sus clientes, que a padres o a escolares, que son en definitiva los escolares los que realizarán estos cómics y participarán en el concurso. Son los escolares de primaria los que van a participar en este concurso, y el procedimiento pues es muy sencillo. Tienen que realizando una compra, el padre o el escolar en cualquier papelería o librería de Ubrique, pues puede solicitar esta lámina y realizar el cómic con una temática libre y entregándolo aquí en la oficina de turismo del 1 al 22 de septiembre. Y bueno, posteriormente ya el jurado valora estos dibujos, ¿no?, estos cómics, y valorando pues la historia, el dibujo, la originalidad de esos dibujos, ¿no?, y el humor. Y ya, si quieres, bueno, pues uh-huh, podemos hablar también de los premios que se van a entregar. Hemos dividido en 3 categorías, ¿no? Dentro de primaria está primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. El primer ciclo corresponde a primero y segundo, y el premio es un estuche y una mochila. El segundo ciclo es tercero y cuarto de primaria, un maletín de pinturas, y quinto y sexto de primaria, que es tercer ciclo, pues un libro electrónico. Estos premios pues